Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.